esta azotea no sube el recuerdo. A estas alturas no hay tiempo ni azar. A veces me encuentro y a veces me pierdo. Yo vivo en las nubes, me dio por volar. A veces me da por pensarte y empiezo a sentir gravedad. Después me da por olvidarte y vuelve la libertad. Yo tengo un penthouse en las nubes, con vistas a ningún lugar. Un coro de 30 querubes que nos ha de encantar. Yo tengo mi propio planeta, mi propio sistema solar. A veces pasas como cometa y empiezo a bajar. Te olvido y me lanzo a volar. No para allá abajo, me tachan de loco, no quiero bajar. En esta azotea encuentro el atajo, conspiro con todo por no recordar. Me han dicho que sigues viviendo en el mismo lugar, y mientras yo sigo subiendo, queriendo olvidar. Yo tengo un penthouse en las nubes, con vistas a ningún lugar. Un coro de 30 querubes que no saben cantar. Yo tengo mi propio planeta, sistema solar. A veces pasas como cometa y empiezo a vagar. Te olvido y me lanzo a volar. Yo tengo mi propio planeta, mi propio sistema solar. Pasas como cometa y empiezo a bajar. Te olvido y me lanzo a volar.